Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Amigos, buenas tardes. Estamos desde Radio Cartón, acá en Guadalajara, Jalisco, desde la avenida de Vigiliano Sánchez, 615, transmitiéndoles este programa semanal de jazz que cada semana le estamos preparando para que ustedes disfruten de este género musical tan bueno, que nos da mucho gusto hacérselo llegar. Ahora tenemos un músico, un guitarrista, pianista, compositor del siglo pasado, vamos a mediados del siglo pasado, y su nombre es Alexis Korner. Alexis Korner es un músico que nace el 19 de abril de 1928 en Francia, y pero se le acredita a él, pues vamos a decir, una nacionalidad británica, porque prácticamente todo su desarrollo musical lo hizo en Inglaterra. Fallece el 1 de enero de 1984 en Londres. Y como decíamos, fue un excelente pianista, guitarrista, cantante. De hecho, existió el blues británico a partir de los años 60, pero las opciones de surgimiento, por ejemplo, para los Rolling Stones y muchos talentos de la época, como Eric Clapton, como John Mayall, no hubieran sido los mismos sin el antecedente de Alexis Korner. Bien, amigos, vamos a presentar la primera pieza que tenemos para ustedes de Alexis Korner esta tarde. Y vamos a decir que, pues, quizás está de más decisiones, pero sí, como decíamos, el blues nace prácticamente en los años 60, allá con todo lo que da en Inglaterra. Y es precisamente nuestro invitado esta tarde, un gran exponente del blues. Amigos, la primera pieza que les vamos a presentar es Every Day I Have the Blues. Which time I'd like to introduce to you someone who can sing. His name, and you heard him last time we were here, is Herbie Goins. Herbie! Thank you. Every day I have the blues. Sure is hard luck and trouble. Yes, it's you I hate to lose. Yes, nobody loves me. Nobody seems to care. Yeah, nobody loves me. No, nobody seems to care. Sure is hard luck and trouble. You know I've had my share. Yeah, gonna back up my suitcase. Move on down the line. Yeah, packing up my suitcase. Moving on down the line. Well, it ain't nobody worried. Ain't nobody crying. Yeah, every day, every day, every day, every day I have the blues. Every day, well, every day I have the blues. Just hard luck and trouble. Yes, you are here to lose. All right, go, yeah. Thank you. love me. Nobody seems to care. Sure is hard luck and trouble. You know I've had my share. Yeah, when I pack up my suitcase, move on down the line. Packing up my suit, moving on down the line. Well, it ain't nobody worried. Ain't nobody crying. Yeah, every day, every day, every day, every day I have a blue. Every day I have a blue. It's hard luck and trouble. It is you I hate to lose. Yeah, yeah, every day I have a blue. Every day I have a blue. It's hard luck and trouble. Yes, it's you I hate to lose. Así es, amigos, esto fue Every Day I Have the Blues con el gran Alexis Corner. Como decíamos, es un músico de blues que nace en Francia, pero se le considera uno de los pioneros del blues británico. Precisamente que, pues como decíamos, aunque nació en Francia, fue considerado uno de los pioneros del rhythm and blues británico. Y fue lanzador de músicos que fueron básicos durante los años 60. Introdujo en Gran Bretaña a grandes intérpretes aún ignorados incluso en los Estados Unidos. Y tales como músicos como Sonny Terry, como Bill Bull Bronzy, como Moody Waters o mismísimo John Lee Hooker, entre otros. Desde luego, su formación como bluesista pues fue un poco, vamos a decirlo, complicada, no complicada, sino con muchas influencias, por muchas experiencias que él vivió durante su infancia. Por ejemplo, él viene de una descendencia de raíces turcas, griegas y austriacas. Pasa los primeros años de su vida en Francia, en Suiza y en el norte de África, y antes de llegar a Inglaterra en mayo de 1940, y fue precisamente en la época en que Alemania atacó fuertemente a ese país, fue un momento también en el que Corner descubrió el blues. Uno de los recuerdos de juventud era escuchar discos, del bluesista Jimmy Yancey. Eso lo hacía mientras permanecía escondido en los refugios antiaéreos que durante los bombardeos alemanes, en los que pasó él mucho tiempo. Y él dice que desde ese momento, él pues fue lo único que hacía era escuchar blues, y de ahí fue que empezó a fijarse como meta el ser un gran músico de blues. Bien, amigos, vamos a presentar otra pieza más de nuestro invitado, Alexis Corner, y la pieza que les vamos a presentar enseguida es Gold. On the road to my hometown, my horses tripped and fell. So I pulled into a relay station and stopped beside a well. I got down from my cart and cried, though no one could I see. When the horse here has gone and died and the others lay on me. But it was dark and no one cared, they were all so warm in bed. So I sat down and thought a while of means to use instead. I began to yell, "Hey friends, I guess you should be told. This wagon I'm a riding here is laden up with gold." Then out of nowhere, folks stood all about, and all the lights went on, and no one seemed to doubt. One man, he buried my mare, another helped the lame, another brought me soup to drink before I could explain. They all stood around my wagon, shaking at the knees. What could I do? when they found out that it was full of seeds. I ran out of there, leaving all behind. I walked home to my farm, nothing but a dime. And since that day of riding, fetch all my supplies, I left that station well clear 5 miles to the side. Though I lost a wagon and all that it did hold, I learned never wake a man with promises. Hemos presentado para ustedes Golf con el gran músico Alexis Korner. Bien, Alexis Korner, decíamos, pasa la parte de la Segunda Guerra Mundial, pues, bajo en refugios antiaéreos, y fue ahí donde, escuchando blues, se hizo aficionado al blues, y después de la guerra, comienza él a tocar el piano y después también la guitarra. En 1949 intenta tocar blues eléctrico, pero no le gusta el sonido de su guitarra, pues, con micrófonos. De manera que decidió volver a tocar el blues con guitarra acústica. En 1949 se une a la banda de jazz de Chris Barber, y en 1952 hizo parte del grupo de Coyne Coyer para hacer la otra banda que le dio gran impulso, y también de que pues surgió este Ken Coller, era un músico que surgió de la banda de Chris Barber. Bien, dentro de estos artistas, en el dúo, en la unión de estos artistas, cruzó caminos en esa época con otro músico muy importante en su carrera, que fue Cyril Davis. Cyril Davis era un guitarrista y era un armoniquista también muy, muy consumado. Y entre los dos encontraron su interés en el blues, o sea, se combinaron y se complementaron. Y en 1959 comenzaron a tocar como dúo. Y así fundaron su propio club, el The London Blues and Barrel House Club, donde llevaban también músicos de estadounidenses para conciertos, y al poco tiempo lograron llamar la atención de los amantes del blues en Inglaterra. Bien, vamos a presentar otra pieza más de nuestro invitado Alexis Korner, y la pieza que les vamos a presentar es Steal Away. Steal away now. steal it and steal it and steal it, baby. Steal it and steal it and steal it and steal it, baby. Steal it and steal it and steal it and steal it, baby. Steal it and steal it and steal it and steal it, baby. Steal it, baby. Steal it, baby. Escuchamos Steal Away con Alexis Corner. Bien, amigos, pues después de que se juntó con ese músico que les comentábamos, de Chris Barber, en 1952, y que formaron el grupo de King Cobra, ellos se juntaron Corner y Davis para hacer un disco, que fue, por cierto, su primer disco, y fue en 1957. Ya para 1962 forman un grupo que se llamó Blues Incorporated, que fue un supergrupo en el que participaron los mejores intérpretes de la escena del blues británico del momento. Corner estaba en la guitarra y la voz, Davis en la armónica y también en la voz, Ken Scott en el piano y Did Haxtell Smith en el saxofón. Y así fue como alrededor de ellos se generó un gran movimiento de músicos dentro de lo que era el blues británico, y en los que estaban también bateristas como Charlie Watts y Graham Woodbridge, el gran bajista Spike Hales y también otro bajista, Jack Bruce, conocido de todos ustedes, y también además el vocalista invitados tales como Lou John Balray y como John Jones y Art Wood. Muchos clubes de jazz en Londres le cerraron las puertas para ellos. Y así que en 1962 abrieron su propio club, que atrajo a jóvenes entusiastas, entre ellos jóvenes como Mick Jagger, como Keith Richards, Brian Jones o Manfred Mann, quienes en ocasiones participaron en las presentaciones de Blues Incorporated, que decíamos es el supergrupo que había formado Corner, y fue precisamente la fama que agarraron ahí o que tomaron ahí que les dio la posibilidad de ser invitados a ser residentes en el Marquee Club, que es uno de los grandes clubes de musicales de allá de Londres. Y fue donde ellos empezaron pues a tener ya un mayor conocimiento, a darse a conocer más bien entre la gente, y obviamente atrajeron a mucha gente que les gustaba el blues. Bien, amigos, vamos a presentar otra pieza más. Y la pieza que les vamos a presentar es ahora es Coochie Man. It's a song I used to sing. We did last night as well. Called the Coochie Man. Gypsy woman told my mother, before I was born, you got a boy child coming, gonna be son of a gun. Make all you pretty women jump and shout, till the whole world know what this all about. Cause I'm here, everybody knows. Yeah. seventh hour of the seventh day. On the seventh month, the seven doctors say he was born for good luck. And as you'll see, I got $700. Don't you mess with me, Tommy. Everybody knows. Esto fue, amigos, Hoochie Man con el gran Alexis en Corner. Tenemos ahora un poquito más de su vida. Comentáramos algo que realmente es poco conocido, pero que definitivamente nos da una idea de la talla, de la calidad, del empuje de este gran músico. Después de que ellos estuvieron en el Market Club, ellos precisamente ahí llamaron la atención de muchos de productores discográficos. Y ya para 1962, Jad Good grabó una presentación de la banda que dio como resultado su primer larga duración de Rhythm and Blues from Marquee. Se llamó así el álbum, Rhythm and Blues from the Marquee. Y siendo además el primer álbum en vivo que se grabó, que fue grabado por una banda británica de blues. Este álbum consistía en temas de Willie Dixon y algunos originales. Cuando el debut de blues de Incorporated, del grupo, supergrupo que formó Corner, salió al mercado, Cyril Davis abandonó la banda, y todo por la decisión de Corner de incluir vientos a su sonido, lo que no le agradó mucho a Cyril Davis. Pero la explosión del rock británico en 1963 y la ola de bandas basadas en el blues que llegó incluyendo a los Rolling Stones, a The Animals y The Yardbirds, le cortó las alas a todas las posibilidades que tenía Corner de lograr un éxito comercial. Y a pesar de su muy estudiado estilo que tenía de su blues, pues nunca tuvo temas en los listados de las grandes listas de éxitos, por lo que no logró reconocimiento, y mientras que los acólitos suyos como The Rolling Stones o Cream acaparaban la prensa especializada a nivel mundial. Conner era regado y páginas escondidas, bien relegado a páginas escondidas en las revistas británicas de blues. Es decir, él se quedó tras bambalinas después de haber sido uno de los grandes impulsores del blues británico, cuando surgieron grandes bandas que ya todos conocemos. Bien, vamos a presentar otra pieza más de este gran músico Alexis Conner, y lo que le vamos a presentar ahora se llama Rock Me. Rock me, baby, rock me slow, rock me one time before you go. I say, rock me, darling. Yeah, rock me, mama. Rock me, baby, one time more, one time more, one time more before you go. Sun going down behind the tree. I don't have to hurry, baby, you can take your time with me. I said, rock me, darling. Yeah, rock me, mama. Rock me, darling, one time more. One time more, one time more before you go. Take me, baby, put me in your big armchair. No, I'm young and tender, and you gotta count poor little me with care. I said, rock me, darling. Yeah, rock me, mama. Rock me, darling, one time more, please, one time more, just one time more before you go, one time more before you go. Eso fue, amigos, Rock Me, Baby. Bien, Alexis Conner se convierte entonces también pues en un presentador de Five O'Clock Club. Era un programa infantil de televisión que introdujo a muchos jóvenes británicos en el blues y en el jazz. También escribió un libro sobre blues en muchos periódicos, y fue un detractor del sonido psicodélico y comercial que adquirió el blues rock a finales de los años 60, y que fue representado en Solos Extremos y en una aplicación en el blues de Chicago. Conner sigue grabando, de hecho, y hay un disco de 1968 que nunca lo completó, y en el que la voz la hacía Robert Plant, el futuro cantante de Led Zeppelin. Bien, amigos, otra pieza más. Tenemos todavía muchas más y queremos, pues, ya hablar menos y vamos a ver más música, o a escuchar más música. La que viene ahora, el tema que viene ahora es Get Off My Cloud. We'll be right back. live in an apartment on the 99th floor of my block. Where do you live? And I sit at home, looking out my window, imagining the world has stopped. Then in flies a guy that's all dressed up, just like a Union Jack. He says I've won £5 if I've got his kind of detergent pack. Hey, you, get off of my cloud. Hey, you, get off of my cloud. Hey, you, get off of my cloud. Don't hang around, cause the tools are around. Telephone is ringing. I say, hi, it's me. Who's there on the line? And then a voice says, hello, how are you? Well, I guess I'm doing fine. And then she says, because you feel so good, you have to drive me out of my head. Hey, you, get off of my cloud. Hey, you, get off of my cloud. Hey, you, get off of my cloud. Don't hang around. Bien amigos, eso fue Get Up of My Cloud con el gran Alexis Corner. Bien amigos, hay mucho que hablar, mucho que decir de la gran vida, de la gran carrera musical de Alexis Corner, pero pues todavía nos quedan muchas canciones por presentar, así que vamos a abreviar un poco más los textos y vamos a presentar otra pieza más ahorita que se llama es I Got a Woman. She treats me right. Never going to the street. Leave me alone. She knows a woman plays. When they're not in a home, I got a woman. Wake Rose Town. She's good to me now. Mm-hmm. I got a woman, woman, woman, woman. Wake Rose Town now. Good to me. Understand, whoa, everybody, I'm a lover man. Eso fue, amigos, I Got a Woman. Ustedes recuerdan, esa vez también unas clásicas de éxitos también de Ray Charles. Bien, nuestro invitado esta tarde, Alexis Corner, él, después de haber estado, como decíamos, con el grupo del Five O'Clock Club, crea también en una etapa de su carrera otro grupo. Y de hecho, fue poco el éxito que alcanzó comercial, pero decíamos su carrera, su tiempo de músico se le dedicó más bien a hacer música en vivo, a tocar en presentaciones en vivo, y lo hizo siempre, pero siempre a nivel de Europa, en donde logró pues extensas giras y en los países escandinavos, donde tuvo mucho éxito, y donde también grabó muchos álbumes nuevos que fueron también publicados. Fue en uno de esos recorridos por Europa cuando conoció a Peter Trout, quien se convirtió en su colaborador durante muchos años en la banda New Church. A ese grupo pensó en unirse también Brian Jones, luego de salir de los Rolling Stones, pero Corner no estuvo de acuerdo porque no quería ningún tipo de controversias en su nueva agrupación, y así que pues no entró con ellos Brian Jones. En 1972, Corner se vio envuelto en una ruptura con otro grupo, o más bien de otro grupo, cuando llamó a su banda a Buzz Burrell, a Mel Collins y a Jan Wiles, que fueron también músicos de King Crimson. Fue durante los años 70 cuando Corner logra su mayor éxito siendo líder de una banda de 25 músicos en una versión del tema de Led Zeppelin, Wally Lotta Love. Consiguió también giras y muchas presentaciones en la televisión, lo cual le correspondió hacer, y que tuvo un éxito con una publicación que terminó con la publicación de un álbum llamado Bootleg Him. Es un álbum también muy de mucho éxito en la carrera de Alexis Corner. Amigos, vamos a escuchar a otra pieza, pues, que tenemos para ustedes del gran Alexis Korner, y esta se llama C.C. Rider. See what you have done. You made me love you. Now your other man has come. My home in here is way out in the west. My home in here, I said it's way out in the west. Beyond the Rocky Mountains, where the eagle built his nest. Hear me calling you. You're 3 times 7, and you think you know just what you want to do. C.C. Rider, can't you see what you have done? Whoa, low. C.C. Rider, can't you see what you have done? Now your other man has come. Amigos, esto fue C.C. Rider. Y pues, como todavía nos quedan muchas rolitas que presentarles, nos vamos enseguida para la siguiente rola. Y esta rola que les vamos a presentar se llama Wole Lotta Love. We'll be right back. inside. What more can you amigos, esto fue Wole Lota Love con el gran grupo de el gran Alexis Corner. Bien, vamos con otra pieza más. Ya casi nos acaba el tiempo y todavía nos quedan algunas rolitas que nos gustaría mucho que escucharan. La rolita que les vamos a presentar ahorita, el tema es el Big Road Blues. Bien, amigos, pues tenemos nuevamente otra pieza más para ustedes. Todavía nos queda un poquito más para presentar más, que esperemos que nos alcance el tiempo. Vamos a ver ahora, a escuchar ahora una pieza, pues que también fue muy conocida y también muy gustada en sus tiempos. Esta pieza se llama Please, Please, Please. Don't go. I love you so. Bien, amigos, esto fue Please, Please, Please. Esta fue una interpretación que también llevó al éxito en Estados Unidos el gran James Brown. La interpretaba también muy, muy a su estilo. Y aquí en México, pues en aquellos tiempos también hubo un grupo que los Yaqui, que lo llevaron también, que lo, también era una de las piezas más solicitadas cuando hacían sus presentaciones en vivo. Bien, amigos, pues queremos lanzar, bueno, mandar saludos a toda la banda que está en la librería la Rueda, que está en Prisciliano Sánchez, aquí alrededor de nosotros. Están muchos compañeros, muchos amigos que les gusta el blues, que les gusta el jazz. Y queremos mandar un saludo muy afectuoso a los que nos están escuchando, si es posible, que nos estén escuchando, pues a nuestro iniciador de este programa, gran Armando Segovia, a nuestra gurú de estos momentos que nos guía y que nos da consejos para este programa, que es nuestra amiga Claudia Ramos, y nuestro operador Carlos, y desde luego a todos los amigos que nos están aquí en la Rueda Cartonera. Queremos mandar también a todos los que nos están escuchando aún fuera de aquí de Guadalajara, fuera de Jalisco, en los que nos escuchan en la red en otros lugares ya distantes. Les agradecemos su atención y los invitamos a seguirnos en este programa cada jueves de 6 a 7. Y como decíamos, este es un programa dedicado al jazz, pero también tenemos blues, porque pues obviamente el blues es la raíz del jazz. Nos vamos a despedir esta tarde con un blues, un tema ligado a precisamente a nuestro invitado esta tarde, que es Alexis Corner. Este tema se llama Alexis Boogie. Y esperamos, pues, amigos, contar con su atención en el próximo programa. Que la pasen bien, amigos, y disfruten del jazz.